sé por qué el amor siempre me ha hecho sufrir. ¿Cómo lo hiciste, amor mío, cuando me dijiste adiós? Estoy herido otra vez, me ha ido mal en el amor. A veces pienso que es mejor no tener un corazón. ¿Para qué quiero un corazón si ya no te puedo amar? Si te llevaste de mi vida toda la felicidad, porque tú ya no estás. ¿Para qué quiero un corazón si solo vive ahí el dolor? Solo me han hecho sufrir, ya lo he podido comprobar. ¿Para qué quiero un corazón? Si ya no te puedo amar, si te llevaste de mi vida toda la felicidad, porque tú ya no estás. ¿Para qué quiero un corazón si solo vive ahí el dolor? Solo me han hecho sufrir, ya lo he podido comprobar. ¿Para qué quiero un corazón?